Bueno, escotilla que abrimos como cada viernes en Vizcaya junto con los martes, y es que hoy comentábamos en el sumario que se nos colaría por ella, que nos traería su columna de opinión, Yolanda García, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Yolanda, egunon. Kaixo, egunon. Egunon, pues bueno, darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Pues muchas gracias por la bienvenida y por la oportunidad. Egunon danori. Hoy, sin que sirva de precedente, voy a hablar de política. Voy a intentar salirme de este sándwich electoral en que nos han metido en estos meses de abril y mayo para desviar mi atención de los partidos políticos, de sus programas y promesas electorales, de sus alianzas y pactos de gobierno, pero para poner el foco en el sistema parlamentario. Me pregunto muchas veces, ¿soy la única a la que cuando escucha los debates parlamentarios le parece que se repiten siempre las mismas posturas, las mismas frases hechas, los mismos soniquetes? ¿Soy la única a la que le parecen llenos de datos pero vacíos de contenido? ¿Soy la única a la que a veces le parece estar escuchando una sucesión de monólogos del Club de la Comedia? Y en cuanto al hemiciclo que me decís, el llamado arco parlamentario, con todos ahí, en piña, agrupados por partidos, atrincherados en sus escaños cual huestes preparadas para la batalla, con la disciplina de partido por armadura y sus armas tecnológico-digitales actualizadas. No me parece este el espacio más adecuado para parlamentar. No me parece el espacio más propicio para conversar y llegar a acuerdos. Confieso que me encanta ver a los parlamentarios británicos apretujados en esos bancos corridos, cuerpo a cuerpo, codo a codo, sin tecnología y con la palabra como única arma. Quiero llamar aquí la atención sobre el poder de la palabra. Rara vez somos conscientes de las ideas y de las creencias que hay detrás de lo que estamos expresando, de la capacidad creadora de la palabra, de la influencia que en los demás tiene lo que decimos y de la influencia que tiene en nosotros mismos. Quien miente, a fuerza de repetir la misma mentira, acaba creyéndosela. Por tanto, con lo que decimos, estamos también modificando lo que creemos. Llevamos siglos de concepción racionalista del universo, siglos de imperio de la razón, dejando al margen el corazón, el espíritu. Esto, llevado al terreno de la política, tiene su reflejo en esta profusión de ideas que nos arrastra, en esta especie de cacareo ideológico, de ruido mental, en una dialéctica próxima a la verborrea, porque todo va directamente de la mente a la boca, sin tomar conciencia, sin ser cocinado por el fuego del corazón. Tal como dijo Khalil Gibran, si la razón gobierna sola, es una fuerza que limita. Dejad que vuestra alma exalte, alce vuestra razón hasta la altura de la pasión para que pueda cantar. Y dejad que vuestra alma dirija vuestra pasión con el razonamiento. Lo que yo echo en falta en el Parlamento es esta alianza entre la razón y la pasión, entre el pensar y el sentir. Es la palabra consciente, la palabra sentida, la palabra contenida y con contenido, pero también la escucha consciente y el voto en conciencia. Daría encantada mi voto a aquel partido que propusiera una reforma del reglamento interno del Congreso en la que se contemplara, por ejemplo, que antes de proceder a votar una propuesta se cerraran las puertas, se bajara la intensidad de la iluminación, se desactivaran todos los dispositivos electrónicos, se leyeran pausadamente los artículos de la Constitución o de las leyes relacionadas y tras un periodo de silencio se procediera a votar en conciencia, sin obediencia debida a disciplinas o a dictados de partidos. Echo en falta un Congreso y un Senado concebidos como espacios de respeto y reflexión en los que nadie se crea en posesión de la razón, espacios sin ideas o juicios limitantes, espacios donde la creatividad y la imaginación lleven a explorar nuevas fórmulas de acuerdo, nuevas fórmulas de consenso. Khalil Gibran también dijo: «El pensamiento es un pájaro de aire libre que en una jaula de palabras puede desplegar sus alas, pero no volar. Así que salgamos del gallinero, rompamos la jaula de ideas en que se han convertido el Congreso y el Senado y convirtámoslos en espacios en los que las personas que hemos elegido desplieguen sus alas y levanten el vuelo en búsqueda del bien común. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, Yolanda García, eskerrik asko a ti por haber estado en estos micrófonos y por tu escotilla y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Egunon batizan. Berdin agur. Agur.